Mirá, bueno, alrededor de las 8 de la mañana recibimos un pedido de emergencia, el cual, por lo que nosotros tenemos la información, un colectivo de la línea 18 en la calle Libertad, llegando al cruce con Irigoyen, en las cercanías de ese cruce, había impactado contra un camión y, bueno, obviamente, como era un colectivo, nuestras ambulancias fueron hacia ese lugar, del cual encontramos, bueno, algunos lesionados. Y en total entraron 24 personas, 13 menores y 11 mayores, los cuales fueron atendidos por todo nuestro equipo de clínica, pediatría y traumatología. La mayoría tenían lesiones leves, golpes y traumatismos y escoriaciones sin demasiada importancia. Solamente quedaron ahora dos en observaciones para el control, que son mayores de edad. El resto fueron evaluados por todos y están siendo dados de alta paulatinamente en base a sus diagnósticos y sus altas tempranas. Bueno, entonces, como decís, no hubo heridos de gravedad ni siquiera para trasladar No, no, no, no, no están siendo observados en nuestro hospital, ninguno ameritaba ningún tipo de intervención ni nada, eran golpes. La verdad que desconocemos cuál fue la situación, desconocemos solamente nosotros tratamos el estado de salud de los mismos. La mayoría de los chicos era alumno de la escuela 1, por lo Sí, que entiendo. del que asistía al colegio, sí, estaban todos en guardapolvos, muy asustados, obviamente por la situación, pero bueno. Nuestro pediatra y nuestros equipos de enfermería los contuvieron, estuvimos hasta abajo, fui yo personalmente también, y estuvimos ayudando ahí a la gente, y la verdad que bueno, ya casi están todos partiendo hacia sus domicilios. ¿Se pudieron contactar con los respectivos padres de alguno de los chicos? Sí, vinieron enseguida, así que la mayoría fueron ya entregados a sus familiares.